vivo alguna vez cuando usted era niño o incluso en su adolescencia, cuando su papá o mamá le dijeron, pórtate como es digno de tu apellido? Tal vez no lo dijeron con esas palabras exactas, pero la idea es la misma. Querían que usted se comporte de manera de no abochornarlos o avergonzarlos. Hoy, en esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su mensaje sobre Febe, una mujer fiel a quien recomienda que se la trate como es digno de los santos. Con esas verdades en mente, con ustedes nuestro maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Bien, a veces una sola frase o un segmento de una oración gramatical, de un versículo bíblico, nos llama la atención de manera especial y al estudiarla podemos aprender muchas cosas para nuestra vida cristiana. Esto es lo que sucede en la descripción que Pablo hace de una mujer fiel llamada Febe. Recomienda a los creyentes de Roma, a sus lectores de esta carta, que cuando Febe llegue a ellos con la carta, la traten como es digno de los santos. Hoy, al continuar nuestro estudio de una lección titulada Una mujer fiel, tomamos precisamente este segmento y utilizaremos también otros pasajes bíblicos en donde se utiliza una descripción similar. Con esta segunda parte del mensaje, Una mujer fiel, concluimos nuestro breve paréntesis por el Día de la Madre. El día de mañana volveremos a la serie 10 preguntas que los cristianos preguntan. Y recuerde que los materiales para esta serie están a su disposición. Póngase en contacto con nosotros, bien sea por correo electrónico o llamándonos por teléfono o visitando nuestra página web para ordenar los recursos que le ayudarán en su estudio más concentrado de la Palabra de Dios. Así que, con nuestro corazón abierto al Señor, pidamos la dirección de Dios mientras estudiamos su Palabra hoy y consideramos lo que significa ser dignos. Somos santos, hermanos y hermanas en Cristo. Somos los santos de Dios. Pablo le pide a la iglesia que ayude a Febe cuando ella llegue allá. Ahora bien, recuerden, Febe viene de la iglesia de Cencrea, de donde Pablo está escribiendo esta carta. Ella está yendo a Roma y Pablo les dice a las personas de Roma, cuiden de Febe cuando ella llegue y denle todo lo que necesite y provéanle con la misma mentalidad servidora con que ella nos ha provisto a todos nosotros. Traten a Febe como es digno de los santos. Cuídenla. Los que hemos viajado extensamente hemos descubierto una verdad maravillosa en cuanto a ser cristiano. Y probablemente usted sabe esto, aunque no haya viajado mucho. Donde quiera que usted va, está en familia. ¿No es eso sorprendente? Uno puede ir a África, en donde estuvimos hace unos años, y de inmediato se es parte de la familia. A donde quiera que uno vaya y haya un grupo de personas que crean en el Señor, a uno lo incluyen de inmediato. Bien, todos estamos en familia, ¿verdad? No hay ninguna otra dinámica como eso, que yo sepa, en ninguna otra institución, sino solo en la Iglesia de Jesucristo. Paul Brown, que escribió un libro sobre el cuerpo humano, nos ayuda a entenderlo de esta manera. Dice, así como el código de identidad de ADN se halla por completo en cada célula de mi cuerpo, así también la realidad de Dios permea cada célula del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia viviente compuesta por todos los creyentes, y eso significa que tenemos el ADN de Dios que nos liga unos con otros como miembros con un vínculo verdaderamente orgánico. Luego Brand dice, percibo ese vínculo cuando me reúno con extraños en India, en África o en California, que tienen la misma lealtad que yo a la cabeza. Al instante llegamos a ser hermanos y hermanas y células compañeras en el cuerpo de Cristo, y eso incluye a todo hombre y a toda mujer en quienes Dios reside. ¿Sabía usted que si usted es cristiano, tiene en usted el ADN de Dios? Lo tiene. Y si usted es cristiano, tiene el ADN de Dios en usted y usted está en la familia de Dios para siempre, que se compone de los creyentes en todas partes del mundo, sin que importe qué lengua hable usted. Toda persona que cree en Cristo es parte del cuerpo de Cristo. Las instrucciones de Pablo de tratar a Febe como es digno hacen que nos demos cuenta de que así es como debemos tratarnos siempre entre hermanos y hermanas. Siempre debemos tratarnos unos a otros como es digno del Señor. Ahora bien, aquí hay un pequeño aparte interesante que, si me lo permiten, voy a tomar apenas un momento para mostrárselo. Pablo menciona algo en cuanto a Febe, en lo cual quiero que nos detengamos un momento. Pablo les dice a las personas en Roma, quiero que la traten como es digno de los santos. ¿Sabían que en el Nuevo Testamento hay varios lugares en que se nos llama a ser dignos? Antes de darles la lista, permítanme mencionarles que esto puede ser una lista intimidante. A mí me intimida hasta cierto grado. Todos estamos formados, si somos francos, para sentirnos a veces que no somos dignos. Digamos las cosas tal como son. Aparte de Cristo, no lo somos. Pero en Él lo somos. En Jesucristo somos hechos dignos. Pero las Escrituras se proponen decirnos quiénes somos y entonces nos dicen que actuemos como lo que somos. ¿Alguna vez usted ha reunido a sus hijos cuando se alistaban para salir de campamento y usted les da un discursito más o menos de esta manera? Ahora bien, vas a estar lejos de mamá y papá por 7 días. Quiero que recuerdes quién eres. Y ellos se quedan mirándolo con los ojos bien abiertos y usted sabe que no han oído ni media palabra del discurso. ¿Qué es lo que estaba tratando de imprimir en ellos? Usted estaba tratando de decirles en tantas palabras, por favor, no hagas que me avergüence mientras estás fuera. Bien, en el Nuevo Testamento tenemos algo de instrucción similar, pero no con la connotación negativa. Así que permítanme darles esto lo más rápido que pueda. Este es un gran estudio breve que recordar en todo su andar con el Señor. Primero que nada, somos llamados a andar como es digno del Evangelio. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Sabían que Pablo pone un énfasis increíble en el valor del Evangelio? Él dio su vida por el Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo y sobresale por todas las demás filosofías y doctrinas. Así que les escribe a los creyentes de Filipos y les dice, vivan su vida de una manera tal que sea digna del mensaje que llamamos Evangelio. En Colosenses 1:10 añade otro, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Este es un estándar más alto que simplemente el Evangelio. Aquí se nos dice que debemos andar de tal manera que honremos al Señor y le agrademos por completo y en todo. Efesios 4:1 dice, que debemos andar como es digno de nuestra vocación. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Escuchen. Todos tenemos un llamamiento, una vocación. Su primer llamamiento o vocación es el llamado a salvación. Pero algunos de nosotros también tenemos otros llamamientos. Por ejemplo, yo he sido llamado a predicar el Evangelio y mi corazón debe resonar con este pasaje. Y debo vivir mi vida de una manera tal que sea digna del llamamiento que el Dios Todopoderoso me ha dado. En esencia, oigo que mi Padre Celestial me dice, David, no hagas que me avergüence. Vive tu vida de acuerdo con el llamamiento que tienes. ¿Cuántos saben que podemos abochornar a Dios si no vivimos como es digno de nuestro llamamiento? Y luego, en 3 Juan, versículo 6, dice que debemos vivir una vida digna de Dios, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Ese es otro valor que debemos practicar. Vemos el valor que Dios pone en sus siervos. Él los tiene en alta estima. Somos llamados a un llamamiento más alto. Si usted ha sido llamado a servir al Señor Jesucristo, no es simplemente un trabajo, es un llamamiento más alto. Usted ha sido llamado a un llamamiento más alto con mayores demandas. Muchos otros tal vez no entiendan esto, pero nosotros lo entendemos. La Biblia enseña que los que hemos sido llamados a servir al Dios Todopoderoso debemos andar de tal manera que seamos dignos del llamamiento que se nos ha dado en nuestra vida. Eso exige oración y contemplación seria de parte nuestra. Así que la próxima vez que piense en cuanto a hacer algo, si usted lo considera y, como sabe, no está seguro, simplemente pregúntese usted mismo, ¿es esto que estoy a punto de hacer o en lo que me voy a meter? ¿Es esto digno de mi llamamiento? ¿Es digno del Señor? ¿Es digno del Evangelio? El Nuevo Testamento continúa con otras dos más. Dice en 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Y la última es segunda a los Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Pablo les dijo a los creyentes en Roma, cuando Febe llegue allá, trátenla como es digno de los santos. Ella es uno de nosotros. Respáldenla y ayúdenla en todo lo que puedan. Así que hemos aprendido hasta aquí en estos dos versículos en cuanto a esta mujer, que ella era una hermana en el Señor, era una servidora en la iglesia y era una santa. Ahora, lo último es que Febe ayudaba a muchos. Leemos en la última parte del versículo 2 porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que aquí es donde viene la sorpresa. Aquí es donde aprendemos cómo esta mujer desconocida ha cambiado el curso de la historia. Así que presten atención. Evidentemente, Febe era tal portavoz de la causa de Cristo y la causa del Evangelio que cuando Pablo estuvo listo para tomar su carta a la iglesia de Roma y hacer que fuera entregada a las personas de Roma, escogió a Febe para ser la portadora. Menos de 50 palabras se dedican a decir la experiencia de Febe, pero estamos en deuda con ella, porque lo que dice el versículo 1, al final de la carta que ellos van a leer en Roma y van a tener que ir hasta el fin, primero, porque ahí es donde se puede hallar toda la información en cuanto a la carta. Así es como ellos escribían en esos días. Cuando lean el capítulo 16, en este capítulo les dice a los romanos que están recibiendo la carta, ahora bien, esta carta va a entregársela a Febe y yo la recomiendo a ustedes como una persona que lleva esta carta a su iglesia. Pablo está escribiendo la carta desde Corinto, la envía a Roma y Febe es quien la lleva. Le pide a los santos de Roma que reciban a Febe y en esencia que reciban su carta. Esto es recalcado incluso más cuando leemos esta carta porque observen lo que sigue en los versículos 3 al 16 en la Biblia. Los versículos 3 al 16 refieren a personas en Roma a quienes está siendo enviada la carta. Observen los versículos 21 al 24. Ahí tenemos otra lista. Y estas son las personas que están en Corinto y que envían sus saludos junto con Febe y la carta a los romanos. ¿Lo captan? Aquí, en la primera lista, están todas las personas que están en Roma y que van a recibir esta carta. Luego, en la segunda lista, están todas las personas que firmaron al pie de la carta y dijeron, hola, nosotros también les enviamos saludos. Y en medio de una lista y la otra, está Febe, esta mujer casi anónima que el Dios Todopoderoso escogió para llevar la carta a los romanos a fin de que, no solamente en Roma, sino también todo el resto de nosotros tengamos este libro. Es probable que sin Febe nunca hubiéramos tenido lo que nosotros conocemos como la carta a los romanos. Hubo solo una copia de la carta, hasta donde sabemos. Y Pablo se dio cuenta al escribir esta carta que llegaría a ser parte de la palabra escrita de Dios. Él sabía que las cosas que había escrito en la carta tenían la marca de la autenticidad divina. Así que habría escogido la persona que llevaría esta carta a Roma, a alguien en quien tuviera la mayor confianza y que sabría que sería fiel en la tarea. El viaje de Corinto a Roma era largo y arduo, por muchos caminos peligrosos y mares peligrosos. Ninguna mujer se hubiera atrevido a hacer ese viaje sola, así que debe haber tenido criados que la cuidaran. Como ven, en esos días el Imperio Romano tenía su servicio postal, pero solo lo usaba el personal del gobierno y el personal militar, así que no había manera en que esta carta pudiera ir de Corinto a Roma. Además, era muy costoso viajar en esos días y es evidente por lo que podemos aprender que Febe era una mujer de recursos. Evidentemente, ella costeó todo su viaje con su propio dinero. Ella pagó el costo para llevar la carta a los romanos de Corinto a Roma. Y así, la carta a los romanos, amigos y amigas, no se debe dar por sentado. Es el más grande sumario individual de la doctrina cristiana en toda la Biblia. Aquí, Pablo explica las doctrinas del pecado y del juicio. Enseña en cuanto a la justificación y la santificación. Aquí, en su carta a los romanos, descubrimos el plan de Dios para Israel. En Romanos 9 al 11, vemos cómo Dios dejó a Israel a un lado por un tiempo. Aquí aprendemos cómo nosotros, en nuestra calidad de cristianos, debemos vivir de tal manera para glorificar a Dios. Aquí encontramos versículos tales como Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es de este libro de Romanos que hemos memorizado muchos pasajes bíblicos, y si los creyentes en los días de Pablo necesitaban las enseñanzas que están contenidas en el libro de Romanos, ¿con cuánta mucha más seriedad las necesitamos nosotros hoy? Prediqué todo este libro de Romanos hace varios años y me llevó como 3 años, porque cada versículo del libro está repleto de verdad, y conforme planeaba la serie de mensajes, simplemente seguía haciéndose más y más larga cada vez. Con el correr de los siglos, amigas y amigos, la carta a los romanos que Febe llevó, Dios la ha usado para literalmente transformar las vidas de personas importantes e influyentes y literalmente redirigir el curso del cristianismo. Por ejemplo, Agustín de Hipona fue llevado a Cristo a leer Romanos 13:13. En Romanos 1:17 leemos, «Mas el justo por la fe vivirá». Y ese fue el versículo que transformó la vida de Martín Lutero y dio lugar a la Reforma. Fue mientras alguien estaba leyendo en voz alta el prefacio del comentario de Lutero a Romanos que John Wesley fue salvado, habiendo sentido su corazón extrañamente conmovido, y así empezó la Iglesia Metodista. John Bunyan, que escribió El Progreso del Peregrino, dijo que fue mientras estaba leyendo Romanos 3:24 que Dios le dio gran paz cuando estaba preso. Y fueron esos mismos versículos que dieron la paz a William Cooper, que había batallado casi toda su vida con un tipo de enfermedad mental que le impedía ser lo que Dios quería que fuera. Y de repente, la carta a los romanos penetró en su corazón y él empezó a escribir los grandes himnos que nos gusta cantar. Hay una fuente llena de la sangre derramada de las venas de Manuel, y los pecadores que se sumergen en esa corriente pierden todas las manchas de su culpa. Los creyentes hoy hallan iluminación y estímulo en la carta que Febe llevó a Roma. Sin Febe, no tendríamos la carta a los romanos. Así que, la próxima vez que usted lea la carta a los romanos, haga una pausa por un momento y agradézcale a Dios por Febe. Ella fielmente llevó este libro de su autor a los romanos y luego, en última instancia, a todos nosotros. Como muchos de ustedes probablemente saben, siempre me ha fascinado la vida y ministerio de Charles Spurgeon. Algunos de ustedes probablemente ya están cansados de oírme en cuanto a Charles Spurgeon porque lo menciono con frecuencia. Pero mientras más años tengo, menos me preocupa eso. Simplemente voy a seguir hablando de él. Él es uno de mis héroes. Y la razón por qué me gusta Charles Spurgeon es porque se piensa que fue el príncipe de los predicadores, el más grande predicador de toda su era. Así que, si usted es predicador y está tratando de aprender cómo ser un mejor predicador, lo mejor que puede hacer es estudiar a los predicadores que fueron buenos predicadores. Así que yo he estudiado a Charles Spurgeon. Tengo casi todas las biografías de su vida. Tengo todos sus sermones. Sus sermones han sido publicados en juegos de libros voluminosísimos. Tengo todas sus pláticas a sus estudiantes, que fueron muy famosas. Y pienso que sé mucho en cuanto a Spurgeon, pero cada vez que vuelvo a leer algo, aprendo algo nuevo. Hay una nueva biografía de él que acaba de salir, y en este libro hay un breve detalle que nunca había oído en cuanto a la conversión de Charles Haddon Spurgeon. Así que, escuchen. En su adolescencia, Charles no era creyente. Era un rebelde en muchos sentidos, y había decidido, debido a algo del trasfondo de su familia, dedicarse a la agricultura. Y cuando decidió ser agricultor, por alguna razón, alguien le sugirió que, como pasatiempo, debía estudiar idiomas. Así fue que, de cierto modo, se enamoró del estudio del latín y del griego. Fue a estudiar, finalmente, para estudiar latín y griego sin ninguna intención, para nada, de hacer alguna otra cosa excepto aprender los idiomas. Mientras estudiaba, que era en un lugar llamado Newmarket, su vida fue impactada por un individuo en particular. No fue un profesor, no fue un instructor. No fue un compañero de clase y ni siquiera un amigo. Charles Haddon Spurgeon vio su vida transformada gracias a la cocinera de la institución, una anciana llamada Mary King. Ella lo invitó a que fuera con ella a su iglesia un día. Y eso condujo a muchas conversaciones con ella en cuanto a la fe, lo que a la larga puso a Charles Spurgeon en el camino a la salvación. Años después, cuando Spurgeon se enteró que Mary King se había jubilado, de su propio bolsillo suplió algo de fondos hasta que ella murió. Ahora, esto es lo que eso me dice a mí, y preste toda atención. Si una cocinera en su cocina puede preparar la senda para el más grande predicador del siglo, ¿qué implica eso en cuanto a lo que Dios puede hacer por usted y para mí si simplemente pudiéramos darnos cuenta del alcance al cual Dios ha usado a seres humanos comunes dispuestos como Mary King y Phoebe para sus grandiosos propósitos? Millones de personas hoy, amigos y amigas, le deben a Mary King una deuda de gratitud debido a que la contribución de Spurgeon a la fe ha sido la diferencia entre la vida y la muerte. Muchos pastores deben levantarse y llamarla bendita por los escritos de Spurgeon, que han sido tan inspirados y se hallan en tantas ilustraciones y verdades profundas que nunca, nunca habíamos visto. Y todo eso debido a una mujer que fue cocinera y que tomó el tiempo para proclamar la causa a un joven, quien más tarde llegó a ser el más grande predicador que el mundo jamás ha conocido. Si tal poder estaba en las manos de Mary King, también está en sus manos y en las mías. No es difícil animar e inspirar a otro ser humano, ¿verdad? Usted puede hacerlo hoy. Puede hacerlo antes de que este día termine, usando el teléfono, o escribiendo una nota, o un email, o diciéndolo con la voz. Si usted hace eso, si va a empezar a hacer esto como Phoebe lo hizo, como Mary King lo hizo, usted descubrirá que Dios, al final del asunto, empezará a enviar personas que se crucen en su camino de toda dirección, personas que tienen corazones que sufren y oídos que necesitan una palabra de aliento. Usted simplemente tiene que tomar la decisión, como estas dos mujeres hicieron, de ser santo y servidor y permitir que Dios lo use. Tengo que decirles a ustedes, especialmente, señoras, que en realidad me fastidia cuando oigo a algunas de ustedes, cuando alguien les pregunta lo que hacen, contestan, «Ah, soy simplemente ama de casa», o «Soy simplemente madre», o «Soy solo una mamá que se queda en casa». Usted no es simplemente eso. Lo que usted es lo que Dios le ha dado que sea, y Dios le ha dado hijos que criar. La gente me pregunta con frecuencia, doctor Jeremiah, ¿en dónde están los predicadores de la próxima generación? No lo sé, pero pienso que algunos de ellos están creciendo en los hogares de esta iglesia o de las personas que me están oyendo por radio o televisión. Simplemente necesitan que se les críe, que se les instruya, que se les anime y se les presente el reto de tomar en serio las cosas de Dios. Y usted nunca lo sabe. Algún día en el futuro, tal vez oigamos de un joven o una mujer que fue instruida en la fe en nuestra iglesia mediante una de las familias consagradas o por la influencia de una madre consagrada que fue la próxima defensora de la fe para la generación venidera. Nunca den por sentado lo que Dios les ha dado. Señoras, madres, ustedes ejercen el mayor impacto en sus hijos hasta que tienen algo así como 13 años. Nadie jamás ha demostrado lo contrario. Si ustedes son madres solteras, tienen incluso mayor influencia. Y ustedes, padres, si están criando hijos siendo padres solos, tienen un trabajo doblemente arduo para compensar por la pérdida de la influencia de la madre a fin de que sus hijos tengan la oportunidad de aprender en cuanto a Jesucristo. Y estoy muy agradecido de estar aquí hoy y decirle estas cosas que sé que son verdad y decirle que sé que si Dios pudo usar una mujer como Phoebe, de quien probablemente la mayoría de ustedes nunca habían oído antes de escuchar este mensaje, y si Dios pudo usar a una persona llamada Mary King, de quien yo nunca había oído hasta que estudié para este mensaje, Dios puede usarnos a cualquiera de nosotros si estamos dispuestos. Así que este es mi reto para usted. Nunca le reste importancia al papel que usted juega. Póngase de pie y cuente para algo. Las necesitamos a ustedes, señoras, más que nunca.